información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz, Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto, Contigo Puebla. Son las 9:58 a.m, estamos Contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda con muchísimo gusto y con muchas ganas de mantenerlos informados y sobre todo de que pasen una hora con mucha información y sobre todo muy interesante para ustedes. Son las 9:59 a.m, gracias por recibirnos, estamos transmitiendo por ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Para este jueves 19 de febrero del año 2015 tenemos un programa, le repito, esperamos sea interesante para todos ustedes. Vamos a tener una entrevista con el presidente municipal de Tepeji de Rodríguez, Rolando Artero Mendoza, a propósito de su primer informe de labores. Siguen los asaltos a los automovilistas que transitan por la autopista Atlasco-Tecojotal, allá en la Sierra Norte. Leticia Ánimas nos informa que los delincuentes avientan piedras a los vehículos para detenerlos. Además, le damos seguimiento al derrame de 7.000 litros de hidrocarburos en el río Pantepec, que ya dejó a miles de habitantes sin agua potable. En su agenda legislativa de cada jueves, Álvaro Ramírez también nos habla de la simulación de austeridad en San Lázaro. Ante el macro recorte presupuestal federal, los legisladores no la pasan tan mal. Y cada jueves, Prem Avaya nos habla de trofología, aprender a comer bien para vivir bien desde nuestro interior. Son las 10:00 a.m, como todos los días, les recordamos teléfonos en cabina para que nos llame, son el 242-1280 y el 232-7238. En Twitter estamos en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, ahí podemos contactarnos y comentar lo que ustedes deseen. Les invitamos a que le den me gusta en nuestra página de Facebook, Contigo Puebla, ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros colaboradores e invitados. Y también escríbanos al correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com. ¿Qué les parece cuando son las 10:00 a.m. y nos vamos a hacer un resumen de lo más destacado de la información local? Una camioneta con una familia proveniente de Puebla, 7 pasajeros que regresaban de peregrinar por el santuario de Chalma en el Estado de México, se impactó anoche contra un muro de contención en la ciudad de Cuernavaca, lo que provocó la muerte de 5 adultos, así como 2 niños lesionados. Las víctimas del percance se dirigían a su domicilio aquí en el Estado de Puebla. El accidente ocurrió alrededor de las 8 de la noche en la colonia Lomas de San Antón, al norte de Cuernavaca, en Morelos, debido a que el vehículo tomó un camino de descenso prolongado y eso provocó una avería en los frenos y en consecuencia el conductor perdió el control de la unidad. De acuerdo con la Policía Vial de Cuernavaca, los niños lesionados tienen entre 10 y 15 años de edad y fueron llevados al Hospital General José G. Parres y al IMSS de Cuernavaca. La Comisión de Seguridad Pública de Morelos informó que recibieron el reporte del accidente alrededor de las 8 de la noche de esta camioneta tipo Explorer con placas TYY6645 del Estado de Puebla. La policía informó que otro auto venía con las familias accidentadas, pero como lo seguía a distancia, pues no participaron en el siniestro. Cinco peregrinos de una familia de poblanos lamentablemente fallecieron anoche en su regreso al estado del santuario del Señor de Chalma, allá en el Estado de México. La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección General de Protección Civil, informa que en cumplimiento de los protocolos de monitoreo del volcán Popocatépetl, el Centro Nacional de Prevención de Desastres realizó un sobrevuelo alrededor del volcán, con lo que confirmó la presencia del domo número 55. Al domo se le llama a esta formación rocosa que deviene precisamente de las explosiones volcánicas, de la salida de magma, y entonces es cuando se tapa el cráter y es cuando nosotros aquí desde Puebla podemos ver un tren de exhalaciones o el incremento de la actividad volcánica debido a que está tapado precisamente el cráter y la misma actividad del coloso pues provoca su destrucción. La Dirección General de Protección Civil en el Estado explicó que la presencia de este domo no implica cambio en el semáforo de alerta volcánica, ya que es un fenómeno cíclico normal en el volcán. Por ello se mantiene la alerta en amarillo fase 2, además de que en los próximos días puede deshacerse. Sin embargo, pues estaremos viendo una actividad intensa del coloso y seguramente la caída de ceniza en algunos municipios del estado. El Sol de Puebla publica hoy que fueron tomadas las oficinas del alcalde priista de Santa Clara Ocoyucan, Francisco Cimarrón, por un grupo de pobladores que exige su renuncia. Desde el martes, más de 150 habitantes se manifestaron en el Palacio Municipal para realizar varias acusaciones en contra del desempeño de el edil. Entre otras cosas, lo acusan de obras inexistentes como un pozo de agua, que incluso regidores de obra pública pues simplemente no encuentran en cualquier parte del municipio. Por ejemplo, este pozo de agua, se dice, de acuerdo a lo que el alcalde de Ocoyucan ha explicado, se perforó un pozo por 8 millones de pesos, sin embargo, pues no lo encuentran. El regidor de obra pública de este municipio, Iván Garista, acusó al alcalde priista de no comprobar gastos por alrededor de 40 millones de pesos. Siguen los problemas allá en Santa Clara, Ocoyucan. Y mujeres indígenas del municipio de Tlaola exigen mejoras a la clínica de salud. Mariana Bautista con la información. Buenos días, Luis Fernando, te saludo a ti y a todo el auditorio de Contigo Puebla que este día nos acompaña. En esta ocasión te comento que tras la constante negativa que recibió el Comité de Salud de la Comunidad de Tlaola a las gestiones que realizaron ante el Ayuntamiento para la rehabilitación de la clínica de salud adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Puebla, solicitaron el apoyo del representante del movimiento antorchista, Fidencio Vargas Tolentino. Vargas Tolentino atendió la petición de las mujeres indígenas y realizaron reuniones con las solicitantes de dicho servicio, pero se encontraron con la indignación de las autoridades municipales y trataron de bloquear esta actividad que requiere una solución urgente, ya que la clínica de salud se encuentra en muy malas condiciones para dar servicio a más de 1,000 mujeres del programa Prospera. El edil Abdías Castillo argumentó que no había recursos y que, por tanto, no podía resolver esta importante demanda de salud, por lo que los pobladores esperan una respuesta favorable de las autoridades de salud federal para poder recibir una atención en sus comunidades. Fidencio Vargas Tolentino dijo que la petición ya está entregada en la delegación del IMSS en la capital de Puebla y les pidieron unos días para resolver el problema. Pero si no se ve voluntad de parte de los encargados, van a trasladarse en comisión hasta la Angelópolis. Para Contigo Puebla, reportó Mariana Bautista. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró al PRI de haber incurrido en un financiamiento paralelo con recursos ilícitos o en la compra o coacción del voto con las denominadas tarjetas Monex. ¿Se acuerda usted de este escándalo allá en el 2010? Esto durante las pasadas elecciones presidenciales. Y solo ordenó al Instituto Nacional Electoral, este tribunal, solo ordenó al INE investigar el destino de 6.8 millones de pesos que clasificó como gastos ordinarios. 2 años después de que el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano impugnaron la resolución del entonces Instituto Federal Electoral de exculpar al PRI y a su candidato, el ahora presidente Enrique Peña Nieto, de haber cometido dichas irregularidades durante la campaña presidencial del 2010, los 7 magistrados del Tribunal Electoral Federal requirieron 1 hora 50 minutos para confirmar que esta decisión era unánime. Al filo de las 2 de la mañana de este jueves, los magistrados comenzaron a discutir el caso Monex con las palabras de disculpa del magistrado Constancio Carrasco por la hora. Sobre los dos años transcurridos que suscitaron críticas de partidos y consejeros electorales, el presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna, intentó justificarse. Aseguró que no se trata de una demora en esta decisión, en esta investigación sobre el caso Monex, y dejó muy claro que es el resultado de un análisis exhaustivo de los agravios hechos valer y una revisión de las pruebas presentadas que han llevado a esta resolución. Los magistrados acordaron que el INE debe reponer nada más una investigación relacionada al tipo de gasto que representan los 6.800.000 pesos erogados en el PRI en una fecha posterior a la jornada electoral del 2010 a través de las tarjetas Monex Recompensa. Como usted recordará, en 2010, pues bueno, se dio un escandalazo después de que concluyeron, pasaron las votaciones y se hablaba, ¿no?, de que Andrés Manuel López Obrador pues reiniciaría una protesta pública por lo que llamó fraude en estas elecciones en las que nuevamente había perdido y había ganado Peña Nieto. Y pues bueno, se vino después una avalancha de cobros de estas tarjetas en las que se supone pues se pudieron haber comprado votos o se pagaron los servicios de líderes de regionales o líderes locales que pudieron haber movilizado a votantes a favor del PRI, sobre todo en el Estado de México. Y pues bueno, ahí quedaron estos cientos de miles de tarjetas Monex, que pues bueno, cuyo origen, o el dinero que por lo menos portaban, cuyo origen desconocemos. Y en más información de carácter político, pues ayer se dio una acalorada sesión en el Instituto Nacional Electoral, con los reproches de 7 representantes partidistas que habían abandonado la sesión del Consejo General. El presidente de este organismo, Lorenzo Córdoba, se justificó diciendo que el suyo es un voto más y los conminó a regresar a la mesa. ¿Por qué se levantaron y por qué no retornaron los representantes de 7 partidos? Dijeron ante la prensa que existe un bloque de consejeros del INE al servicio del PRI gobierno, que ha arropado la campaña del Partido Verde y la permanencia, dijeron, de Alfredo Cristalinas en la unidad de fiscalización del Instituto Electoral. Este fue el momento más difícil de la encerrona que tuvieron los representantes de los 7 partidos con el presidente del INE, luego de que los primeros abandonaron la sesión en protesta por la decisión mayoritaria de los consejeros de postergar la discusión de 2 puntos de acuerdo, los cuales tenían como propósito garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y que los programas sociales no se utilicen con fines partidistas. Se está acusando precisamente al Partido Verde Ecologista de utilizar recursos públicos y de ofrecer precisamente apoyos sociales durante su promoción como instituto político. Así que pues bueno, ya comienzan a darse los primeros encontronazos entre los representantes de partidos y los consejeros del INE antes de las elecciones del 7 de junio. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a hacer una pausa. No sin antes recordarles números en cabina para que nos llamen: 242-1280 y 232-7238. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos después de estos mensajes. Contigo Puebla. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Entrevista. Son las 10 de la mañana con 13 minutos. Regresamos contigo Puebla. Estamos transmitiendo por ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada. Y también, si gustan, nos pueden encontrar por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Luis Fernando Soto les saluda con mucho gusto. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Hacemos enlace hasta Santinés, Aguatempan, con el alcalde Rolando Artero Mendoza. Y le hemos solicitado una entrevista a propósito de su primer informe de labores, porque tenemos una cifra importante y creo que histórica para este municipio de la Baja Mixteca Poblana. Santinés, Aguatempan, ahí durante este año se invirtieron más de 64 millones de pesos en varios rubros y destaca sobre todo la educación y la salud. Rolando Artero Mendoza, alcalde de Santinés, Aguatempan, lo escuchamos con mucha atención. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Quiero agradecer al medio por invitarme a relatar parte de lo que nosotros hemos informado el día 13 de febrero. a los ciudadanos de nuestro municipio. Quiero en primer lugar agradecer la participación de esos 64 millones de pesos a los diputados federales antorchista, al diputado Lisandro Campos Córdoba y a la doctora Soraya Córdoba Morán, diputados federales del estado de Puebla, quienes nos apoyaron a gestionar con recursos hacia este municipio de la Mixteca. Efectivamente, nosotros este primer año de gobierno invertimos 64,370,742 pesos. Ese es el monto del que rendimos el 13 de febrero, del cual pues se deriva en varios rubros, efectivamente. Pero quiero destacar sobre todo las obras de impacto en nuestro municipio. Estamos nosotros trabajando la conexión de la carretera hacia Acatlán de Osorio, con una inversión de más de 13 millones de pesos gestionados por los diputados federales antorchistas. También contamos, somos el primer municipio en el estado en contar con un escenario móvil con una inversión de 5 millones de pesos que ahora podremos llevar la cultura pues a los pueblos más alejados de no solamente de nuestro municipio, sino pues de la región y de todo el estado y quien así lo solicite, gestionado también por el movimiento antorchista a través de los diputados federales. Así como pues otras obras muy importantes, destaco también recursos a una comunidad de la Concepción. Ahí en esa comunidad solamente estamos invirtiendo 10 millones de pesos este primer año de gobierno, 5 millones de pesos en el drenaje sanitario de toda la población, así como 5 millones de pesos en pavimentación de todo el centro de esa comunidad. Hemos atacado el problema del drenaje sanitario en la cabecera municipal y en nuestras comunidades por la geografía muy complicada que tenemos aquí en esta zona serrana de la Mixteca. Instalamos baños con biodigestor en todas nuestras comunidades: Loma Las Minas, Tierra Nueva, la colonia Cristóbal Colón. Son de las comunidades que se fueron beneficiadas con baños con biodigestor. Y así podemos nosotros enumerar un sinfín de obras que hemos nosotros estado realizando en este primer año de ejercicio municipal, y estamos nosotros trabajando de la mano pues con las comunidades, y eso es lo que hemos estado nosotros realizando y dimos a conocer el día 13 de febrero de este año. Estamos platicando con Rolando Artero Mendoza, presidente municipal de Santa Inés Aguatempan. De lo que nos acaba de relatar, me llama la atención dos obras. La primera, pues esta conexión importantísima con Acatlán de Osorio. Santa Inés Aguatempan, pues está un poco más cerca de Tepeji y de Rodríguez. Sin embargo, esta interconexión que tienen todos los pueblos de la Mixteca, pues es muy importante para el comercio, para la cuestión agrícola. Y también este escenario móvil. Muchas veces las comunidades de nuestros municipios pues están completamente marginadas, no solamente en la cuestión de infraestructura, sino en la cultura, ¿no? En poderles llevar entretenimiento, que les aliente el espíritu, les cambie un poco la forma de ver las cosas y la vida, Rolando. Sí, de hecho quiero también decir que esta carretera que nosotros estamos gestionando desde hace ya varios años, la inició la administración pasada, la ingeniero Edith Villa Trujillo, y ahorita nosotros le estamos dando continuidad a esa apertura de esa carretera. Teniendo esa carretera, vamos nosotros a desarrollar con mayor facilidad a nuestro municipio en infraestructura. Bien, Rolando. ¿Qué más nos puedes decir en cuestión de deportes, al salud y educación? Que sí, creo yo también, adelante. Quiero también destacar que somos el único municipio en la Mixteca Alta, donde contamos con un complejo cultural y deportivo de muy buena calidad, donde nosotros hemos En este año, pues hemos tenido diferentes eventos culturales y deportivos regionales y estatales. Queremos también decir que pues esta obra importante del complejo cultural y deportivo, pues también fue una gestión de los diputados federales antorchistas, el licenciado Lisandro Campos Córdoba y la diputada Soraya Córdoba Morán. Pues bien, Rolando Artero Mendoza, alcalde de Santa Inés Ahuatempan, agradecemos mucho esta comunicación. ¿Y algo más que usted desea agregar? Pues solamente aprovechar el espacio para invitar a los radioescuchas y sobre todo a los de la Mixteca Alta a que nos visiten al municipio, ya que del 17 al 22 de abril tendremos nuestra feria regional, quien ya ha tomado un lugar muy especial en toda la región. Entonces, pues los esperamos a la feria regional del día 17 al 22 de abril. Pues allí estaremos. Rolando Artero, alcalde de Santa Inés Ahuatempan, muchísimas gracias, muy buen día y estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está la entrevista con el presidente municipal de Santa Inés Ahuatempan a propósito de su primer informe de labores y, repito, una cifra histórica para este municipio, una inversión de 64 millones de pesos. Y digo histórica porque sabemos perfectamente el rezago que muchas comunidades de nuestro estado padecen. Y es la única manera de poder combatirlos es precisamente de esta que nos pusieron este ejemplo. Haciendo gestión, buscando recursos en otros lugares, desde la federación misma, desde las diputaciones federales, para poder resolver problemas añejos como el que una comunidad nunca haya tenido drenaje sanitario durante toda su existencia y sea pues hasta estos albores del siglo XXI cuando muchos pueblos de este estado comienzan a tener los servicios públicos básicos. Son las 10 de la mañana con 21 minutos, vámonos a hacer un corte y regresamos con más aquí en Contigo Puebla. Teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Regresamos. Contigo Puebla. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Son las 10 de la mañana con 24 minutos, seguimos Contigo Puebla, estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Encuéntrenos también por internet www.abcradiopuebla.com.mx. Como todos los jueves, hacemos contacto hasta la Sierra Norte con Leticia Ánimas. Durante esta semana les hemos dado cuenta de la información que ha publicado el portal radioexpresión.com sobre este derrame de 7000 litros de hidrocarburos sobre el río Pantepec, y pues ya muchas personas, muchos habitantes del municipio de Francisco Z. Mena comienzan a resentir los efectos de la contaminación. Leticia Ánimas, te escuchamos con atención, muy buenos días. Buenos días, Luis Fernando, buenos días al auditorio. Pues comentarles que ya hace una semana que se está cumpliendo el derrame de 30000 litros de hidrocarburos sobre las aguas del río Pantepec y sobre suelos del municipio de Francisco Z. Mena a causa de un accidente de una volcadura de una pipa de la empresa Transportes Especializados de Toluca, que es una empresa contratista de Petróleos Mexicanos que labora aquí en el paleocanal de Chicontepec, en la Sierra Baja del estado de Puebla. Y bueno, los efectos se siguen sintiendo. Continúa la suspensión del servicio de agua potable para 7 comunidades, más de 7000 personas sin agua potable ya tienen de esto una semana, que es el asunto hasta este momento más grave. Las han estado surtiendo con pipas ciertamente de esta empresa, pero bueno, tú sabes que no es suficiente el abasto de agua potable y se empiezan a resentir los efectos y la inconformidad entre la población, aunque hay cierta resignación debido a que saben los riesgos que pueden correr si consumen el agua del río Pantepec, que es el que abastece los servicios de agua potable en este municipio de Francisco C. Tamena. También hay que comentar que hasta el momento se ha registrado la muerte de 4 reses adultas y el aborto de otros 2 vacunos. También como efecto de la ingesta de las aguas contaminadas, además de una tremenda mortandad de peces y de acamayas en esta afluente importante que desemboca en el río Tecolutla y va a dar al Golfo de México, Luis Fernando. Y bueno, quiero comentarte que este no es el primer accidente que provoca esta empresa. Ya en diciembre en el municipio de Venustiano Carranza, en la Dirección de Protección Civil Municipal había suspendido las actividades de esta empresa, había bloqueado el tránsito por sus caminos a las unidades de esta empresa debido a que la señalan también como contaminante de suelos y arroyos y además como una empresa que ha dañado los caminos que usan los habitantes de esta demarcación. Leíamos también en tu información, Leticia, que ya se registra la muerte de ganado, incluso los pobladores han encontrado peces y acamayas muertos en el lecho del río. Sí, sí, eso te estaba comentando, ¿sí? Luis, no sé si tuvimos problemas con el audio. No, sí, estamos perfectamente. Sí, y eso, bueno, la verdad es que es grave. Hasta este momento quiero decirte, ya hubo una inspección de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua, de la Delegación de Puebla. Entrevistamos al subdirector de distribución de administración de agua, Fernando Fierro, quien nos comentó que no se ha determinado todavía qué tipo de combustible es el que se derramó en esta afluente. Hay que decir que esta pipa iba de un pozo petrolero a otro, pozos, el campo petrolero, un mapa, donde se ha señalado de manera extraoficial que hay prácticas de fracking, que son zonas experimentales de fracking. Entonces, bueno, no se sabe ciertamente qué tipo de líquido o de sustancia se haya vertido sobre los suelos. Están estudiándolo. Lo que sí es que sus efectos han sido devastadores hasta este momento, ¿no? Y sigue sin ninguna sanción esta empresa. Sigue sin ninguna sanción porque, bueno, todavía no se establece, no se hace la cuantificación del daño. Nos hablaba este señor Fierro de un área afectada de 200 a 300 metros cuadrados, cuando el director de Protección Civil Municipal, Otoniel Melgarejo, de Francisco C. Tamena, pues nos daba otros datos. Él decía que la misma Conagua constató el sábado pasado que había penetrado esta sustancia a un metro del subsuelo. En cambio, Conagua oficialmente dice que no puede determinarlo todavía porque tenían que esperar a que transcurriera una semana para poder saber hasta dónde penetró este posible hidrocarburo, ¿no? Impresionante, impresionante. Tal parece que lo que se busca, ¿sí? Sí, antier estuvo aquí la Procuraduría Federal del Ambiente, también llegaron el martes más o menos a las 2 de la tarde, hicieron un recorrido, parece que estuvieron toda la tarde recorriendo el área afectada porque bueno, la sustancia corrió a todo lo largo del Pantepec, incluso el propietario de las reses muertas, que es Alfonso de Vega García, expresidente del Comité de Sanidad Animal del Estado, hay que decirlo, pues nos comentaba que no hubo una actuación rápida de la empresa por tratar de recoger este líquido que se vertió sobre las aguas del Pantepec, sino al contrario, lo que trataron de hacer fue de minimizar el problema y ocultarlo. Y bueno, esto fue peor, ¿no? Y nos impresiona de pronto estas noticias de derrames tóxicos en otros estados como en Sonora y aquí ocurren allá en la Sierra Norte casi todos los días por lo que nos comentas, Leti. También en más información que tienes desde la región, pues siguen los problemas en las autopistas, los asaltos y en la Tlaxco-Tejocotal, pues hasta piedras les avientan a los automovilistas para que se detengan, Leti. Sí, Luis Fernando, lamentablemente ya hay una persona persona muerta a causa de estas pedradas que están lanzando desde un puente en el tramo Chignahuapan, Aguazotepec. Dice la gente que es el tercer puente, es más o menos a la altura del kilómetro 71 o 73 de la autopista Tlaxco-Tejocotlán, donde están siendo agredidos los automovilistas. El pasado 27 de enero, una persona perdió la vida, un campesino de la comunidad de Tlacomulco. Antes, el 21 de enero, había sido lesionada una persona aquí, residente de Huauchinango, a quien le fracturaron tres costillas por una piedra que cayó también sobre su vehículo. Y el domingo pasado, una mujer resultó lesionada en la muñeca, con fractura en la muñeca también por una pedrada que aventaron contra su vehículo. El último reporte es este. La señora se llama Elia, ella nos pidió que mantengamos en el anonimato sus apellidos por temor a los maleantes. Uh-huh. Y bueno, ella nos cuenta que se encontró a otros vehículos en las mismas circunstancias en el entronque con la vieja carretera México-Tuxpan. Así que este fin de semana, el domingo, casi entre 9 y 9:30 de la noche, por lo menos 4 vehículos fueron agredidos de esta manera ahí en la autopista, con la intención, suponemos, de asaltarlos. Y bueno, no hay autoridad que se haga cargo de este asunto, ni tampoco, hay que decirlo, la empresa que es concesionaria de la autopista, que se llama Operbite Prinfa, que por cierto también maneja la vía Atlixcáyotl. Creo que tenemos por ahí una grabación, Luis Fernando. Efectivamente, Leticia, vamos a escuchar el testimonio de esta señora, de esta automovilista, que pues recibió tremendo pedradón ahí en su vehículo para detenerlos. Escuchemos. Soy de Puebla hacia Huauchinango, y aproximadamente en el kilómetro 71, no sé si después de la caseta, tres puentes después, nos arrojaron piedras. Entonces mi esposo vio las piedras y quiso esquivarlas, pero nos arrojaron al lado del copiloto, y fue donde entró la piedra y me dio en la muñeca y la traigo fracturada. Yo entrando rompiendo el parabrisas a las 9, aproximadamente como 9:30. Ya anteriormente les habían arrojado otros automovilistas. Ayer mismo los vinimos ya, o sea, no nos detuvimos hasta llegar a la desviación, y ahí encontramos otros tres automovilistas con las mismas condiciones que nosotros, o peores. Y nadie, pedimos auxilio y nadie, no había nada, federal, nada. Nos dirigimos a la caseta que está delantito de la desviación de la voz, exactamente. Y ya de ahí llamaron a la ambulancia de Acasochitlán, porque fueron los únicos, porque ahora lo que nos decía el policía es que, ¿sabes qué? Pues si ya te hubieras quedado en el lugar, pero esperar, ¿es qué? Tuvimos que ir al entronque, a la entrada de esa caseta a la México Tuxpan, Pachuca Tuxpan, no recuerdo. Y ya ahí el policía se comunicó a Casochitlán. El policía, el vigilante se comunicó a Casochitlán, y fue así como nos mandaron la ambulancia. Pero los policías igual mismo decían, ¿sabes qué? Vete a Huasotepec, haces tu reporte, pero de una vez te digo, no te van a hacer caso. Solo van a levantar el reporte y ahí se acabó. Porque no nos pertenece. Los de Tulancingo dicen que no les pertenece. Bueno, de la Bóveda dicen que no les pertenece a Puebla. Y los de Puebla te dicen, ¿sabes qué? Esta carretera es estatal. Pues no saben si te van a hacer caso. No hay ni a quién acudir. No hay ni a quién acudir, es lo último que dice esta afectada por... pues bueno, por este intento de asalto. Y estos ataques, Leticia, pues ocurren prácticamente en la noche. Y como decía también en este testimonio, pues por lo menos las autoridades de Puebla no te atienden, y ellos incluso pues fueron auxiliados por las autoridades de Hidalgo. Sí, igual que la persona que murió. Uh-huh. Fue atendida en una clínica del estado de Hidalgo. Es una zona limítrofe. Sí. Con el estado de Hidalgo, aquí en la Sierra Norte, pero El primer testimonio que tuvimos de estas agresiones fue de la persona que resultó con fractura en las tres costillas, y ellos encontraron ahí ya sobre la autopista México-Tuxpan una patrulla de la Policía Federal. Se acercaron para hacer la denuncia y el federal les contestó que pues no les correspondía vigilar este tramo porque era una vía estatal. Y efectivamente, está a cargo del gobierno del estado. Una carretera estatal concesionada. Exacto. A una empresa privada que tiene un seguro que dice que no les puede pagar los daños porque no cubre actos de vandalismo. ¡Újule! ¡Újule! No, pues estamos completamente... Estamos desprotegidos porque al final de cuentas estás pagando una cuota que pues, no sirve de nada, vaya, o sea, no te protege. Y pues tampoco hay vigilancia por parte de la policía estatal, y las policías municipales pues no tienen jurisdicción en esa zona. Así es, Luis Fernando, y bueno, tiene casi prácticamente un mes que estamos pues dando seguimiento, porque después de que se animaron los primeros han ido surgiendo más denuncias, y bueno, la lamentable pérdida de la vida de una persona ya, ¿no?, a consecuencia de actos, sí, de vandalismo, ¿no?, de delincuencia, que la autoridad encargada de pues de nuestra seguridad, de la seguridad pública, pues no se ha hecho cargo, ¿no? Sí, un caso evidente omisión por parte de la policía estatal a estas denuncias. Leticia Ánimas, desde la Sierra Norte, muchísimas gracias por tu información. Hasta el jueves que entra nos encontramos. Mientras tanto, ¿dónde podemos localizar tu información? Bueno, nos pueden leer siempre en www.radioexpresión.com.mx, y pues gracias Luis Fernando, gracias al auditorio por escucharnos. Un abrazo hasta Huauchinango, Leticia Ánimas Vargas, muy buen jueves. Y nosotros, cuando son las 10:37 a.m, nos vamos a ir a hacer una pausa. No sin antes recordarles teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos bien conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Encuéntrenos también en Facebook en el perfil Contigo Puebla. Ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria y también las entrevistas con nuestros invitados y colaboradores. Regresamos después de esta pausa. Contigo Puebla. Informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Son las 10:41 a.m, estamos contigo Puebla. Luis Fernando Soto les saluda, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Cada jueves, su agenda legislativa, Álvaro Ramírez, ya lo tenemos en la línea. Y pues bueno, se anunció un gran macro recorte presupuestal para el gobierno federal. Se ha hablado de programas de austeridad, tanto en funcionarios como en legisladores, pero por lo menos ahí por San Lázaro, allá en la Ciudad de México, allá en la Cámara de Diputados, esta austeridad parece más bien una simulación. Álvaro Ramírez, te escuchamos con mucha atención. Muy buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días al auditorio de Contigo Puebla. Pues después de este recorte de alrededor de 1.400 millones de pesos que anunció el gobierno federal, más de una dependencia, más de un poder autónomo también quiso sumarse a esta idea de vamos a ahorrar. Sin embargo, creo que en la Cámara de Diputados Federal, específicamente en la Cámara de Diputados, esta simulación que también se anunció hace un par de días, Luis Fernando, que se iban a limitar en tres aspectos: en los viajes, en los servicios personales, y que iban a recortar las comisiones especiales. Son alrededor de 39 comisiones especiales para ver cuáles ya habían cumplido con su cometido y poder recortarlas. Este anuncio, Luis Fernando, me parece, y a todas luces, es una simulación de los diputados federales. Primero, porque al ser un poder autónomo, su presupuesto ya está aprobado. Recordarás que en emisiones pasadas hablábamos de que la Cámara de Diputados Federal cuenta con alrededor de, bueno, no alrededor, 20.1 millones de pesos diarios. Su presupuesto anual supera los 7 mil millones de pesos. Eso ya está aprobado y el recorte que anunció el gobierno federal no toca a los poderes autónomos. Primero por ahí. Y después, pues si de verdad hubieran querido ahorrar, lo hubieran hecho desde el principio de la legislatura y no ahora, que como platicábamos también la emisión pasada, pues está prácticamente a unos días, a unos meses de terminar la legislatura de facto. Cuando termine este periodo ordinario, el próximo 30 de abril, se terminará de facto la legislatura, que de todas maneras dura hasta el 31 de agosto. Estos recortes, bueno, estos supuestos anuncios de ahorro que ahora pretenden hacer, no van a impactar al presupuesto. El presupuesto ya está aprobado. Si hay algún ahorro, lo que nos tendrían que decir es a dónde van a destinar ese dinero que ya no van a gastar, por ejemplo, en las 39 comisiones especiales. Hay muchas comisiones que se crearon específicamente para un caso y que ya cumplieron su cometido y que ya simplemente están nadando de a muertito de aquí a que termine la legislatura. Cada comisión especial te implica tener ahí algún personal, unas secretarias, un secretario técnico. El secretario técnico es el que más gana, podría, su sueldo fluctúa entre los 30 a los 60 mil pesos, más vales, más aguinaldo, más otras prestaciones que tienen. Por supuesto, también el recurso que tiene cada uno de los diputados que preside estas comisiones especiales. Si ese recorte se da, estaríamos hablando de un ahorro por comisión de alrededor de 80 mil pesos. No es en realidad significativo para la gran bolsa que significa el presupuesto de la Cámara de Diputados, que reitero, es el equivalente a 20.1 millones de pesos diarios. La Cámara de Diputados tiene ese recurso para gastar. Ahora bien, cuando se habla de personal, de recortar personal de honorarios, no hay muchos, Luis Fernando, son pocos en realidad la gente que trabaja por honorarios. Hay un gran aparato sindicalizado en la Cámara de Diputados de alrededor de 3.000 trabajadores. Muchos de ellos tienen ahí 3 décadas, 4 décadas trabajando y tienen prestaciones, tienen sueldos bajos, pero también ocurre una cosa muy, muy, muy importante. Cuando llega cada legislatura, muchos de estos trabajadores que ya perciben un sueldo por la Cámara de Diputados, que en realidad es bajo, está entre los 8 a los 12 mil pesos, en comparación con otros sueldos, pues es realmente bajo, van en busca de algunos de los legisladores que ofrecen como los grandes gurús de hacer iniciativas, de hacer puntos de acuerdo, de que van a asesorar muy bien a los legisladores, y consiguen además por debajo del agua que les dé directamente cada legislador algún dinerito. Casi siempre, casi todos estos 3.000 trabajadores, sobre todo de secretarias para arriba, consiguen ese extra que les da cada legislador, además de los del recurso, del dinero que reciben de manera ordinaria por su salario. Otro recorte que podrían hacer y que no lo hacen, Luis Fernando, es que cada receso, antes de comenzar un periodo ordinario, los grupos parlamentarios, casi todos van a algún lugar, hacen algún viaje nacional, toda la bancada completa, lo han hecho incluso a destinos de playa, según esto, pues para concentrarse, para estar todos reunidos y definir sus agendas legislativas. Estos viajes no tendrían razón de ser en el entendido de que la Cámara de Diputados, para comenzar, tiene toda la infraestructura, tiene auditorios, tiene oficinas, tiene por lo menos 5 o 6 auditorios en donde podrían reunirse las bancadas a concretar esas agendas legislativas que dicen que se van a diseñar a algunos lugares, incluso a algunos destinos de playa. Hay algunas bancadas como las del PRI, que escoge algunos puntos de la República que tienen que ver con intereses políticos, cuando hay elecciones, cuando hay que darle el espaldarazo al gobernador, cuando hay alguna coyuntura especial, se van a alguno de los estados y ahí realizan sus plenarias. El PRD, por ejemplo, es el que se queda en el Distrito Federal, lo que hace es que se va y se concentra en algún hotel casi siempre de Polanco, hoteles muy caros. Cuando te digo, en la Cámara hay suficiente infraestructura, hay auditorios, hay oficinas, para que ahí realicen sus plenarias. Ese sería verdaderamente un deseo, y lo hubieran hecho además desde el principio de la legislatura, de ahorrar, no ahora, su cometido, recortar personal por honorarios y pues ya no realizar estos viajes. Ya es demasiado tarde como para venir a decir que van a ahorrar, así que definitivamente Luis Fernando es simplemente una simulación, es subirse al carro de venderle la idea al ciudadano de que ya no vas a gastar mucho cuando de todas maneras ya lo estuviste haciendo los anteriores 2 años, Luis Fernando. Efectivamente, y pues bueno, esta última encerrona de los senadores del PAN que se metieron a un carísimo hotel Espada allá de Los Cabos, y ya de por sí ir a Baja California Sur sale caro. Imagínate hospedarte en un hotel de más de 5 estrellas allá en este paradisíaco lugar de Los Cabos. Y pues bueno, ¿quién lo paga? Nosotros, con nuestro trabajo y nuestros impuestos. Álvaro Ramírez, muchísimas gracias por tu participación este jueves. Nos encontramos la semana que entra. ¿Dónde te podemos encontrar si te queremos buscar, hermano? Pues mira, no me sé mi Twitter, creo que es @AlvaroR-B. Exacto. Si no me encuentras como Álvaro Ramírez Velasco en el Twitter, ya ves que le puedes buscar y ahí me pueden ubicar, Luis Fernando. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos encontramos la semana que entra. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Luis Fernando. Hasta luego. Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Está aquí Prema Valla y Trofología. Desde la mañana, 49 minutos, Prema Valla, muy buenos días. Hola Luis, muy buenos días, buen día a todo el auditorio. ¿Cómo estamos? Muy bien, afortunadamente. Eso. Ya con menos frío, ¿no? Un poquito menos, sí, un poquito menos. Ahorita estamos aquí. Excepto en la cabina. En la cabina estamos helados, ¿sabes por qué? Porque tengo mal el termostato, entonces, hoy empiezo a sudar. No, pues es que estás en actividad más mental que física y ese es más desgastante. Es presionante. Claro. Sí, sí presiona, luego no se nota, pero me están sudando las manos. Claro. Luego empieza a sudar la nariz. Sí, mira. Sí, implica su esfuerzo estar aquí hablando. Y pensar y hablar. Y pensar y hablar y tratar de decir las cosas lo mejor posible. Claro, claro. ¿De qué nos hablas hoy? Pues continuando con este asunto de el mes del cáncer, la alcalinidad y todo esto, hoy quisiera tocar el punto de los niños. Que es muy importante, porque nosotros, o sea, el niño viene perfectamente equipado, por decirlo así, no solo físicamente, sino también mentalmente e intuitivamente. El niño sabe por sí solo qué le hace bien. Nosotros somos los que lo echamos a perder. Sí, es cierto, sí. Tú ponte junto a un niño chiquito y ponte a comer frutas y verduras y el niño te los va a pedir. Exactamente. A un niño chiquito me pasa mucho con las personas que están en desintoxicación, por ejemplo mamás que se están haciendo los jugos estos que son algunos fuertísimos para depurar y el niño estira la mano y así el jugo tenga ajo o rábano, el niño le toma sus traguitos y no hace caras, no hace nada. Absolutamente todas las mamás me lo llegan a platicar, todas. Entonces, a lo que voy es que el niño viene bien equipado. Nosotros somos los que distorsionamos su manera de comer. El niño sabe intuitivamente qué le hace bien y lo pide, pero lo pide si lo ve. Si no lo ve, ¿cómo nos va a pedir algo que él no puede apreciar? Y a lo que voy es la segunda parte. No solo no ve aquello que le hace bien, sino que lo obligamos a comer lo que no le hace nada bien. ¿Y de qué estoy hablando? Desde los niños chiquitos, hay la fórmula de leche más popular, la que le dan a todo mundo, que no digo la marca, pero es un bote amarillo. Ajá. Esa es terriblemente dañina, o sea, está llena de azúcar. Con eso alimentas a un niño de menos de un año, que ¿por qué tendría que tomar azúcar? O sea, empiezas a degenerarlo celularmente desde recién nacido, a los meses de haber nacido. Desde el momento en que la mamá ya no le da la leche, lo empiezas a degenerar. Y de ahí nos vamos cuando le mandan el lunch en la primaria, todos estos yogures, desde el bebible, no bebible, el sólido chiquito, que apenas di una plática en una escuela y unas mamás me enseñaron que ese sólido yogur chiquito ya viene en una presentación más grande. Ajá. Dije, pues el chiquito tiene 4 cucharadas de azúcar, el grande no sé. Entonces, si lo mandan al niño con 2, 3 de estos productos, pues está tomando muchísimo más del azúcar que su cuerpo puede procesar, simplemente no puede. Pues lo mandan con eso, lo mandan con el supuesto probiótico, que ya lo habíamos platicado acá, que de probiótico no tiene nada, sí, que es agua con 2 cucharadas de azúcar. Entonces, ¿quién está corrompiendo al niño? Nosotros. ¿Cómo heredamos los malos hábitos? Claro, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo heredamos los malos hábitos? Y como dices tú, el humano, no está esta máquina perfecta, ya claro, viene preparada con la información suficiente como para saber qué es lo que debe ingerir. Porque claro, le hace falta, te lo llama, te lo pide. Por supuesto. Si un niño le da de repente por estar comiendo, por decir algo, jitomates, pues déjalo, porque quién sabe qué requerimiento tiene su cuerpo de que le está pidiendo jitomates. En el momento en que ya satisfaga este requerimiento, no sabemos si nutricional, mineral, va a dejar de sentir el antojo por jitomates. O sea, nos pasa a todos. Nos da el golpe de antojo. Desgraciadamente, nuestras papilas gustativas a veces quieren el antojo de lo prefabricado, cuando en realidad el antojo, por decirlo así entre comillas, es una señal de que tu cuerpo necesita algo. Prema Valla, nos hablabas de este mes del cáncer y me queda uh-huh, claro que desde que empezamos a ingerir, desde que nacemos y empezamos a alimentarnos, estamos con estos malos hábitos preparando sí, al cuerpo para desarrollar este tipo de enfermedades terribles, ¿no? Es lo que decía, creo que en una colaboración anterior, uh-huh, no sé si ya lo había comentado, sí, no se trata de edad. Porque las enfermedades degenerativas pueden dar a cualquier edad. Puede ser a un niño de 12, 14 años como alguien de 60. Se trata de cómo le dieron de comer a ese niño de 12 años. Si estamos hablando que le empezaron a dar esta leche desde los meses, de los primeros sí, meses, entonces a los 12 años su nivel de acidificación es muy alto. Hablamos del cáncer. Tiene que ver con la edad. Y exacto, viene a colación la reciente muerte de esta actriz. Uh-huh. Se me fue su nombre. Lorena ahorita. Rojas. Lorena Rojas, jovencísima, 40 y menos de 48 años, creo tenía, sí, 44, 48 años. Híjole, y ya. O sea, desde el 2008 estaba combatiendo el cáncer y no lo logró. Cáncer de hígado. Cáncer de hígado. Empezó en una glándula mamaria. Y se bajó al hígado. Para los trofólogos, claro, joven, el cáncer es una enfermedad de un sistema. Ajá. No puedes tomar el cáncer en trofología como algo que te da aislado en un órgano o en un área de tu cuerpo. Es todo el sistema. Todo el sistema se está degenerando. Entonces, las células más susceptibles son las que manifiestan primero. Pero en realidad hay que corregir todo el sistema. Alcalinizarlo, y regreso a una intervención anterior, es ver emocionalmente y mentalmente cómo corregimos aquello que nos está enfermando. Pueden encontrar en cualquier lado el significado de cada parte del cuerpo y con qué emoción está relacionado. El hígado está estrechamente relacionado con el enojo. Y de veras que los dichos de las abuelitas tienen razón. Eso de que me estás llenando el hígado de piedritas o el buche de piedritas tiene su razón de ser, sí, te estás enoje. Y eso es una cuestión de hígado. Rencor es hígado. También resentimiento también hay en se va al hígado. Envidia. Hijo, se va al hígado también. Envidia se va al hígado. Entonces hay que trabajar todo. O sea, todo. La buena salud es nuestra responsabilidad y se la hemos dejado a los doctores. Y sí, está en nosotros, es nuestro cuerpo. Claro. Y de pronto, ¿no? Pensamos que, ay, pues si pago, pues este me va a traer saludable. Pero no, realmente es tu responsabilidad desde un inicio. Claro, es su obligación, porque así lo juró él, entre el juramento hipocrático, ayudarte. Uh-huh. Es su obligación, pero es responsabilidad tuya, es tu cuerpo, tú vives en él. Exactamente. A final de cuentas, ¿no? Pero bueno. Prema Valla, cada jueves aquí con nosotros en Contigo Puebla, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos localizar? Un placer, Luis, como siempre. En mi página de Facebook, Prem Avaya, o si quieren alguna cita en especial, 2223-259657. Muchísimas gracias. Gracias. Nos encontramos aquí el jueves que entra y nosotros nos despedimos. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Encuéntrenos en el perfil de Facebook Contigo Puebla, denle me gusta y van a encontrar videos con Prem Avaya y con todos nuestros invitados y colaboradores y también el podcast con la emisión diaria. Soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana viernes para cerrar con música la semana. Gracias. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto.